todos sean uno. La unidad es el camino. Para que todos sean uno. La unidad es el camino. Una alianza. Amigos y amigas, oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy nos vamos a trasladar hasta Italia. Para todas las personas que nos escuchan a través de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Pero también llegamos a aquellas personas que pueden estar a través del Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos junto a Caterine Martínez Cifuentes. Ella es una ecuatoriana que reside en Italia y que fue invitada a participar en la Noche Guadalupana y lo hizo de forma virtual. Este evento se realizó el pasado 11 de diciembre. Hemos invitado a Caterine Martínez para conocer un poquito más sobre su trayectoria artística, porque quiero comentarles a ustedes que estas radios han tenido la oportunidad de escuchar ya una de sus canciones anteriormente. Vamos a tratar de recordar esto, porque ella participó en algunas canciones que se hizo en homenaje al Papa. Bienvenida a usted, Caterine. Gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Hola, gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo sobre esa actividad musical. ¿Desde cuándo ese vínculo tiene que ver quizás con la familia? Sí, con la familia. Todos en la familia cantamos, tocamos algún instrumento, son productores. Entonces crecí rodeada de mucha música. Siempre hubo música en la casa, siempre hubo música en el trabajo donde mi papá. Siempre hubo música por todo lado. Bueno, hablamos de familia, hablamos de papá, quizá también abuelos. ¿Podemos hablar de ellos? Sí, claro. Mi abuelo es músico, es Gonzalo Godoy. Mi tío Mario Godoy, soy de la familia Godoy. Son escritores, son artistas ecuatorianos. Bueno, ahora, si se viene de una familia musical, dentro de lo que es, partamos, bandas y también la música popular ecuatoriana, en este caso, usted, Caterine, ¿se ha vinculado en qué género musical o es multifacética? Son multifacética, no específicamente solo en ritmos ecuatorianos. La canción Quise para la Virgen es un ritmo, es una fusión de ritmos, es gospel mezclado con un poco de Broadway, mezclado con un poco de, igual tiene su sabor latino ahí mismo. Entonces es una fusión de ritmos, porque nací en Ecuador, crecí en Estados Unidos, he escuchado música de todo el mundo. Entonces cuando me pongo a escribir salen ritmos completamente diferentes. Bueno, ahora, si se viene de una familia musical, quiere decir que empezamos a escuchar la música y a su vez también viene la pasión por ingresar a realizar estudios. En el caso suyo, Caterine, ¿se formó en canto y también en instrumentos o cómo ha sido su vida? Yo tomé muchas clases de música, toco el violín, tomé clases de piano. En el colegio era parte de la orquesta, es parte del coro. Ya cuando fui a la universidad, estudié en Nueva York, me gradué en teatro musical. Entonces era canto, baile y actuación. Me separé un poquito del violín para ponerme más en la actuación y en el canto. Entonces me gradué en teatro musical. Teatro musical. Y hablar del teatro musical, a ver, dejo un determinado tiempo un instrumento que le apasiona, porque usted considera que el teatro musical, pues, es otra oportunidad también de poder llegar a la gente. ¿Podemos conversar un poquito cómo se vincula la música y el teatro? Van mano a mano, son cosas que el canto, ahí mismo está la música, en el teatro musical siempre hay música, entonces pude igual cantar. Me ayudó mucho tocar el violín, tocar el piano, porque cuando hacíamos las obras musicales no me atrasaba el tiempo, o igual para el baile era muy precisa, pero fue mucho por los instrumentos. Mi español no es tan bueno porque aquí con Italia, en los Estados Unidos, tengo todos los idiomas mezclados en la cabeza. Ahora, si es que se estudió el teatro musical, bueno, y hay la oportunidad de compartir esto, sé o entiendo que usted no solamente se ha dedicado a interpretar, sino también es compositora y creadora de la poesía para ponerle música. Sí, sí, me gusta mucho igual escribir. Recién estoy empezando a compartir lo que he escrito, porque es algo, para mí la composición es algo muy personal, porque son, no sé, uno escribe todos los sentimientos que uno tiene, y a veces es como, ¿cómo va a sentir la gente? ¿Se va a poder conectar con uno? Pero igual los instrumentos otra vez ahí te ayudan, entonces ahí comparte todo y se crean cosas muy bonitas que sí está bien compartirlas con todo el mundo. Bueno, y hablemos de esa época de la llegada del Papa aquí a Ecuador. La familia Godoy se puso el empeño, el énfasis en recopilar canciones que hayan sido dedicadas al Papa. Ahí está usted. Sí, hicieron un CD para el Papa, una de las canciones del CD canté yo. Igual cuando fue, igual participamos ahí, lo vimos, cantamos para él. Toda mi familia estuvo ahí, fue algo muy, muy bonito, muy bonito. Mi tío Antonio Godoy, él compuso una canción con Jesús Fichamba, cantamos con él, hicimos los coros. Mi tío Mario Godoy hizo la canción con Paulina Tamayo, igual cantamos con ella ahí mismo. Ahora, ¿cómo tituló usted a este tema musical? Confío en ti, se llama Confío en ti. ¿La letra le corresponde a usted? De Confío en ti, sí. Sí. Y al escribir esta canción significa que hay un sincretismo también entre esa religiosidad que existe en nuestro país. Al poner usted la letra, la música, ¿a dónde quiso llegar Caterina? Mi familia creció con mucha fe. Mi abuelito es una persona de mucha fe y él cultivó eso en nosotros. Escribir para mí música religiosa me sale muy fácil porque me conecto mucho con eso. Cuando escribí la canción Confío en ti, era técnicamente diciéndole a Dios, mira, aquí estoy, confío en ti, por favor. Ya sabes lo que tienes que hacer, guíame. Y fue muy bonito escribir eso. Especialmente igual el CD y todo salió ahí y se vio que la gente la recibió bien. Bueno, nosotros aquí la estamos escuchando para quienes son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solamente les quiero recordar que está con nosotros Caterine Martínez Cifuentes. Oh, mi Dios, confío en ti. Ahora vamos a pasar a conocer un poco sobre este evento que se realiza cada año en México, como es la Noche Guadalupana, en la cual usted ha participado de forma virtual con otra creación. Sí, sí, este año, dadas las circunstancias del COVID, no pudieron hacerlo en vivo. Entonces es todo virtual. El año pasado dijeron que tuvieron más de 10,000 personas en la capilla. Ahora me imagino, o sea, es una cosa más grande porque va la gente desde casa. Entonces todo el mundo lo va a ver y va a poder experienciar eso. Bueno, ¿puede contarnos un poco de historia de esta canción? ¿Cómo nació ese sueño de poder estar participando y obviamente cantándole a una virgen que es muy visitada, que ha sido visitada por todo el mundo, no solamente por México, porque aquí en Ecuador mucha gente también venera a la negra? Sí, desde pequeñita siempre miraba la serenata, todos los años íbamos con mi papá a las serenatas de la Virgen de Guadalupe y lo mirábamos igual por la televisión, las que hacían en México. Nos pusimos de meta llegar este año allí y desafortunadamente mi papá ya no está con nosotros. Entonces, este año ha sido un poco difícil, pero escribiendo la canción lo escribí para él, lo escribí para la Morenita y estoy segura que entre él, ella y mi papá me ayudaron mucho a llegar ahí, a escribir la canción, a escribir la música, y vamos a estar allí. Estuvimos ahí, fue una experiencia muy bonita, es algo muy especial, algo que nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar. Bueno, ¿qué le parece, Catherine, si compartimos con nuestros amigos este tema musical que dio la vuelta al mundo? ¿Lo presenta claro. usted? Continuación, la canción No te olvides de mí. Dios te salve María, he venido a cantarte este día, mientras el mundo gira, llena de esperanza y guía a mi humilde corazón. A ustedes les haya gustado este tema musical de nuestra invitada del día de hoy, que precisamente nos comparte esas experiencias de estar junto a la música, que como ustedes ya escucharon, no solamente canta, sino que también tiene mucha relación con el teatro y la música. Caterine, ¿cuáles son los nuevos proyectos que usted tiene? Seguí escribiendo. Quiero grabar, escribí un pasillo. Quiero grabar el pasillo y quiero hacer el video aquí en Italia. Todavía sigo grabando las otras canciones que he hecho. Viendo a ver qué más puedo hacer, qué más se puede hacer, especialmente ahorita con el virus y todo, estoy encerrada en la casa. Entonces, la creatividad de escribir ha salido a flote este año. Bueno, usted nos dice, otro de los retos es grabar un pasillo que lo ha escrito allá en Italia. Sabemos que la música ha tenido esas grandes épocas del amor, del desamor, de los sueños, bueno, y tanta cosa que del arraigo, desarraigo. En este caso, ¿su pasillo tiene que ver con qué? Con mi papá. Uh-huh. Como le conté este año, mi papá ya no está con nosotros y fue una manera de ayudarme a mí mismo a superarlo un poco. Entonces, esta canción es para adelantar él. ¿Cómo se titula? No tengo título todavía. Ah, está en proceso. Está en proceso. Está la canción lista, el título todavía no sé. En el caso suyo, Caterina, ¿tiene alguna página en donde la gente puede seguirle a usted o todavía la piensa crear? En Facebook está como Caterina Cifuentes Godoy. Ahí tenemos ya, en este caso, toda la información del trabajo que usted ha venido y viene realizando. Sí. Bueno, los sueños está grabar más canciones, crear otras propuestas, pero en el ámbito musical, no sé si nos puede compartir esa experiencia. De estar quizá lejana de su país, cerca de su familia y de haber experimentado esta pandemia. Fue muy difícil. Aquí en Italia fue donde comenzó, se cerró todo el país, estuvimos encerrados por más de 2 meses. No pude ir a casa, no pude ver a mis papás, no pude ver a mi abuelo, todavía no lo puedo ver. Él se suponía que venía a verme a Italia en marzo. Los planes cambian, pero la vida sigue. La vida continúa. Continúa, sí. Bueno, los tiempos van cambiando, la gente sigue saliendo ya a la calle, como un poco retomando, hay nuevas expectativas ya de tener una vacuna para poder de alguna forma pues enfrentarse a esta pandemia que ha dejado paralizando al mundo. Pero esperemos que todo salga bien, mi estimada Caterina. Quiero agradecerle a usted infinitamente por haberme acompañado el día de hoy en esta entrevista, por haber compartido también con nosotros estos temas musicales que en este caso usted los ha ofrecido en anterior ocasión al Papa y que ahora lo ha hecho a la Virgen Guadalupana. Le deseamos mucho éxito. Gracias. Gracias a todos. Gracias.